se queda solito ahí en Río de la Pasión, y el gobernante de Cancún, Tachanar, en el año 761, que es cuando cae Dos Pilas, tenía 19 años, entonces se queda como el gobernante más poderoso del Río de la Pasión. Entonces, la mayoría de la historia de Cancún se relaciona con la vida de Tachanar, quien gobernó un poco más de 40 años, y básicamente, pues, el Cancún que vemos hoy en día es el Cancún que construyó este señor. Entonces, tenemos su fecha de nacimiento en el año 742, eso está en la escalinata jeroglífica. Tenemos también la fecha en que él fue entronizado como el rey de Cancún a los 15 años, en el año 757. Tenemos la visita del gobernante de Dos Pilas, Kawi Kinich, a Cancún aproximadamente 2 años antes de que él posiblemente fuera capturado y su ciudad fuera destruido. Entonces, Cancún recibió posiblemente fue el último viaje diplomático del rey de Dos Pilas, y entonces, como les dije, a los 19 años Tachanar se queda sin el peso de Dos Pilas y empieza a hacer de las suyas. Una cosa interesante es que Tachanar usa varios títulos conocidos para los gobernantes mayas, pero los gobernantes mayas generalmente usaban este glifo, que se llama el glifo emblema, que era representativo de cada ciudad maya. Tachanar es el único gobernante conocido en la historia maya que usa 2 glifos emblema. Usa también el de Machaquilá, porque seguramente había conquistado ese sitio, y entonces él se autonombraba rey de 2 ciudades. Es un caso muy específico. Entonces él construyó el Gran Palacio, que constituye uno de los más grandes conocidos. Imagínense un palacio del campo de 5 canchas de fútbol. Este es el palacio que fue la obra maestra de Tachanar. El palacio servía más que todo como lugar para establecer alianzas políticas. Hacemos broma que aquí era donde seguramente él ofrecía a sus hijas a los reyes de otros sitios para poder establecer alianzas. Y de por sí era un lugar muy importante para Cancún, para su política, como vamos a ver, también para su economía. El palacio de Cancún entonces es el edificio más grande del sitio, y lo que les había mencionado es que no hay, a diferencia de otros sitios como Tikal o El Mirador, no hay grandes pirámides. Eso indica que las actividades de los reyes se enfocaban mucho en política y economía, y un poquito menos en lo que es la religión. Entonces el palacio estaba adornado con figuras hechas de estuco, de repello, hecho con cal, muy impresionantes. También Tachanar fue el responsable de una producción a gran escala de jade en Cancún, y también él es muy importante porque la mayoría de monumentos que conocemos de Cancún fueron hechos por él y fueron hechos para retratarlo. El hijo de Tachanar muere alrededor del año 796, 97, 98, por ahí, a la edad de 68 años. Y su hijo, que se llama Kanmash, lo sucedió. Sin embargo, recientemente, les digo hace unas 2 semanas, logramos establecer que Kanmash posiblemente solo gobernó durante 4 años. Y el año pasado logramos identificar la tumba de este personaje, el cual tenía, a simple vista no parece el entierro de un rey, pero la cantidad y calidad de los objetos que lo rodean nos habla mucho de su rango. Aparte, que tiene una serie tiene un texto hecho con 15 conchas de nácar que nos indican su nombre y su rango como rey de Cancún y Machaquilá. Entonces, el entierro de él tenía todo su tocado hecho con conchas espondilus que venían de la costa del Pacífico, y una gran cantidad de objetos. Fíjense que Cancún en realidad es el sitio que tal vez producía más jade que cualquier otra ciudad. Entonces es interesante que las tumbas que hemos encontrado no tienen mucho cara, como dicen, en casa herrero cuchillo de palo, ¿no? Entonces la mayoría de objetos preciosos en Cancún son hechos de concha. ¿Por qué Kanmash muere a los 4 años de gobierno? Algo que nos intrigó desde el principio, pero en otras partes del sitio hemos encontrado evidencia de fosas con grandes cantidades de huesos. Y este año pudimos constatar la presencia que en la entrada del palacio de Cancún se encontraba